antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dos grandes colaboraciones con estos estrenos. Rafael y Mon Laferte se unieron en Frente a Frente, parte de 6.0, la manera del cantante de celebrar 6 décadas de carrera. Y Joe Vasconcelos y Cami se juntaron en Huellas, que cierra el ciclo de canciones de la celebración de los 20 años del disco Vivo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.